Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular, del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas y AISA. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a entrevistar a los compañeros del taller de diseño gráfico. Está con nosotros su monitor, Adrián, y parte del elenco de los compañeros que aprenden muchísimas cosas en el taller de diseño gráfico. Con ellos hablaremos de lo que aprenden en el taller y lo que comparten, siendo un taller pues que lleva ya muchísimo tiempo. Hay mucha gente que lleva muchos años con Adrián y han aprendido muchísimas cosas, pues por el bien suyo. Después, como siempre, nuestras secciones habituales de este programa, como son el debate. Hoy tendremos la noche de San Juan como debate y nuestro rincón de la ilusión, en el cual pues tendremos la adivinanza, la receta que hoy nos trae el compañero Santi, que es solomillo al roquefort, la farándula que nos hace Carolina, que hoy pues tiene que ver mucho con futbolistas. No sé por qué le dio por futbolistas hoy. El amigo Leandro dice, ¿hoy va de fútbol la cosa? Y yo, pues sí, va de fútbol. Leandro es el que va a leer lo que nos prepara la compañera Carolina. Música, tendremos al compañero Javier Casal, que nos trae hoy Rhythm and Blues, y los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Pues como dijimos en la presentación del programa de hoy, estamos con los compañeros de diseño gráfico. Ya se encuentra Adrián y los alumnos de Adrián en el taller de diseño gráfico, de informática y de muchas cosas más que aprenden. Pues para hacer una entrevista amena, como siempre intentamos hacer, y que nos expliquen un poquito pues de qué va este taller de diseño gráfico. Buenas tardes, Adrián, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Alberto, y a todos los chicos de aquí del taller de radio. También hay que decir que es el servicio técnico de La Ovejita Negra y de esta radio, porque muchas veces, gracias a que él está, este programa puede arrancar. porque si no, nos la vemos y nos la deseamos para poder salir adelante. Así que ya le damos las gracias también, porque enseguida desde que hay un cable que esté mal colocado o algo nos suena, ya nos ponemos nerviosos y llamamos al amigo Adrián. Bueno, Adrián, cuéntanos, taller de diseño gráfico, ¿verdad? Sí, taller de diseño gráfico y también taller de informática. Cuéntame, ¿qué es lo que aprenden en el taller de diseño gráfico? Que además llevan muchos años más, muchos años ya, ¿no? Sí, ¿cuántos son ya? De temporadas, por decirlo de alguna manera. El taller se imparte desde el 2008, desde principios del 2008. Cuando eso estábamos en la calle Tenerife, teníamos un local muy pequeñito. Algunos de los chicos con los que yo estoy, que están por aquí, seguramente que lo recuerdan. Teníamos nada más que ocho puestos y la verdad es que era un poquito austero como trabajamos antes. Hasta el día de hoy, que miren cómo está el taller, tan grande, tan demandado, tan especial. ¿Qué es lo que enseñas en el taller de diseño gráfico? Aunque es muy difícil decir, enseño esto. Bueno. Porque enseñas tantas cosas, pero ¿cuáles son los objetivos de diseño gráfico? Nah, como objetivos no tenemos un objetivo claro o definido, porque primero nosotros trabajamos con personas. Cada persona que tenemos en el taller es un mundo, yo incluido yo. Entonces, primero hay que definir que hay diferentes niveles de formación y de para poder expresarse. Entonces, enseñamos a muchos de nuestros chicos están un poquito tenían un poquito desfasado lo que es el nivel de informática y tenemos que empezar desde cero a enseñarles el manejo tanto del ordenador como de nuevas tecnologías, así como tenerlos actualizados a nivel hardware o a nivel software. Después hay otros usuarios que tienen un nivel un poquito más apto para dedicarse a usar herramientas profesionales en esto del diseño gráfico. Los objetivos para esas personas que tienen un nivel bajo o nulo es un primer contacto con la informática, con las nuevas tecnologías, y que ellos aprendan a perder el miedo, que lo hay, al ordenador. Y a los otros usuarios chicos, alumnos, para mí son chicos, ¿vale? Los objetivos son pues a nivel laboral, a nivel profesional o a nivel de ellos mismos como hobby o como un trampolín hacia una salida de trabajo. Me consta, Adrián, también que, como bien decías, hay gente que necesita nivel básico porque no tiene mucha idea de ordenadores y demás. Pero también has intentado, y de ellos han presentado concursos incluso, han ganado con diferentes diseños. Eso es importante también, o sea que hay gente que ha cogido un nivel bastante importante en cuanto a diseño gráfico, y gracias a la gestión, o te has enterado también de algunos concursos que se han presentado, y algunos diseños han ganado, o sea que hay nivel en ese taller, ¿no? Hay un detalle, un matiz ahí, no es que hayamos ganado, hemos sido finalistas. Efectivamente, es importante también porque se presentan muchísimos diseños. Para mí es un orgullo, es muy difícil, dentro del diseño gráfico, ganar un concurso es muy difícil, porque se presentan muchas personas, y normalmente los concursos pueden ser a nivel nacional, o incluso algún concurso que no hemos presentado a nivel mundial. Estamos hablando de miles de personas. Quedar finalista en un concurso de diseño gráfico es muy, muy, muy, muy difícil. Y nada, este tipo de concursos, lo que yo trato con ellos es incentivarlos con trabajos reales, para aparte de ser un proyecto donde vamos a abarcar diferentes herramientas, ellos están aprendiendo y tienen la ilusión de poder ganar, ya no solo económicamente, sino un nivel de prestigio. Sí que es verdad que yo he visto, no solo gracias a los concursos, a los diferentes proyectos que hacemos, yo he visto un avance en algunas personas considerable. Y te puedo asegurar que no es fácil. ¿Qué se aprende en diseño gráfico y en informática? Es muy difícil especificarlo. Por aquí se ha hablado y Javier Casal igual puede hablar después de eso, porque incluso trajo una vez un artículo, el tema de Photoshop, ¿no? Por ejemplo, bien. Y hay tantos términos raros que se utilizan por ahí que a lo mejor nos puedes decir algunos que se han enseñado bien. En ese taller. Vamos a ver, Es que cuando hay algo que yo creo que estamos que erramos, es que al decir diseño gráfico ya relacionamos el diseño gráfico con la informática. Vale, la informática es la herramienta. Realmente el que es el diseño gráfico es la persona, el que tiene la creatividad, el que tiene la idea, es la persona. Es igual que vamos a poner como un ejemplo un carpintero. Realmente el trabajo es el proceso creativo. Lo que tienes después es una herramienta que te ayuda a realizar esa idea que tú tienes que plasmarla de alguna manera. Entonces, encasillar el diseño gráfico es muy complicado porque abarca muchísimas ramas, hay muchas salidas profesionales, ya sea a nivel artístico o a nivel profesional. Entonces no se puede definir. De hecho, en las diferentes clases o formación que hay por ahí, no se aclara ni siquiera en la teoría, porque es algo muy es muy ambiguo. Los procesos artísticos son muy difíciles de definir. Vale, partiendo de ahí, vamos a entender lo que es el diseño gráfico. El diseño gráfico parte o nace de una necesidad humana de tener que comunicarse. El diseño gráfico se define, entre otras cosas, por ejemplo, en las pinturas rupestres teníamos la necesidad de representar la casa, la lluvia, la fecundación, la casa con Z. Después, más adelante, con la comunicación escrita, no sé si se acuerdan, con la escritura cuneiforme, luego vienen los jeroglíficos de Egipto, todos esos jeroglíficos. No sé si se acuerdan, los chicos de aquí sabemos todo lo que es un pictograma. Pues es lo mismo. Gracias a un jeroglífico, no sé si nosotros reconocemos una imagen y con esa imagen ya sabemos a dónde tenemos que ir. Yo no me equivoco cuando voy al baño de los chicos. Gracias a un simple pictograma. Eso es diseño gráfico. ¿De acuerdo? Vale. Después, entonces, tenemos que hablar de las necesidades de yo tener una herramienta para poder plasmar. Hasta mediados de los 80, quizás un poquito antes, todo lo que se hacía en diseño gráfico era manual, de forma manual, con tus reglas, con tu cartabón, con tu mesa de dibujo, con tus profesionales al lado de rotulación, etcétera. ¿Qué pasa? Que la gran herramienta del diseño gráfico nos ha facilitado muchísimo, muchísimo, muchísimo la forma de expresarlo. Bien, entonces, nosotros el taller lo tenemos dividido, lo dividimos en varias asignaturas. Yo intento dividirlo, hay veces que no se puede, porque tenemos unos proyectos, unos trabajos que entrar, unas fechas de entrega. Y lo dividimos en asignaturas que son la asignatura de diseño gráfico, una asignatura como informática, damos historia del arte, fotografía y dibujo, ¿vale? Y ahí tocamos diferentes herramientas, que es a lo que estabas hablando. Nosotros nos dedicamos principalmente, porque en la isla se usa mucho, de forma vectorial, el programa CorelDRAW, y de como retoque de imagen el programa tan conocido que es el Photoshop. Y luego ya a nivel de ordenador, pues Windows y... Muy bien, muchas gracias. Dejo en tus manos lo que hemos acordado. La lluvia de hace un rato, ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Seguimos adelante con la entrevista a Adrián, el monitor de diseño gráfico, y los chicos que hablarán, los que quieran luego también, para explicar sus experiencias. Pero ahora pasamos a la fase en la cual los compañeros de la Ovejita Negra de esta radio quieren hacerte preguntas. Adrián, ¿está usted preparado? No, claro que no. Pues adelante, compañero. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. A usted y a todo el personal y a todos los oyentes. Yo quería saber, con el tiempo que lleva usted aquí en el CRIBU, ¿qué le dijeron cuando, cómo se enteró de que trabajar con enfermos psíquicos era complicado, si fue así o nota que los pacientes psíquicos somos personas normales, entre comillas, y si pensabas que estamos rompiendo cristales, que tenía otra imagen diferente a trabajar con enfermos psíquicos, que pienso que es complicado. Bien, Leandro, vamos a ver. Primero, después de tantos años, me puedes tutear, Leandro, que nos conocemos desde hace tiempo, ¿vale? Es una pregunta un poquito complicada de hacer. Yo cuando antes de empezar a trabajar aquí, yo sabía de la asistencia del CRIBO. Lo que no sabía es la realidad que se vive en el CRIBO. Sabía que aquí pues habían personas que tenían diferentes patologías mentales. Entonces, cuando yo llegué, cuando me ofrecen trabajar aquí, cuando me hacen una entrevista, sí que no, nunca, yo sabía que, igual que ustedes han hablado alguna vez sobre el estigma, ¿vale? Yo en la calle realmente tenía una idea diferente de la realidad que veo aquí ahora mismo. No venía con miedo, la verdad es que no tenía ningún miedo, ni pensaba que, como dices tú, iban a romper cristales, iban a hacer las típicas locuras que realmente todos sabemos, los exageran por la tele, por la prensa, por los medios de comunicación. Yo venía con una idea, no de miedo, venía una idea de incertidumbre. Yo no había trabajado con personas y no sabía dónde me iba a meter, ¿vale? Pero no tenía un especial miedo ni nada. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿por qué estoy yo en el taller de diseño gráfico? En principio porque yo era una analfabeta en informática y me interesaba estar con los ordenadores para aprender. Y en segundo lugar, porque después de haber pasado por todos los talleres, en el taller que más disfruto es en el de diseño gráfico. Y allí aprendo no solo las cosas físicas del taller, sino también aprendo habilidades sociales y aprendo a estar con los compañeros, a trabajar en equipo, a ser tolerante, a escuchar a las personas y escuchar al profesor. Y para mí, Adrián es un muy, muy buen profesor. Gracias, Dulce. Hola, buenas tardes. Adrián, a mí me gustaría saber qué satisfacción o qué orgullo o qué ilusión te da a ti al trabajar con nosotros. Por ejemplo, por ejemplo, cuando nos mandan a hacer un cartel, por ejemplo, y lo acabamos y nos queda guapo, pues qué sientes o qué, no sé. Van ahí a la llaga, van ahí a... y encima están en mi taller, vale. Mañana nos vemos, Pedro, en el taller. Es broma, pero mira, lo que más... La satisfacción que tengo yo cuando ustedes terminaron un trabajo, independientemente de cómo esté, para mí es orgullo. Lo que tú has hecho parte de una enseñanza que he hecho yo. Cualquier avance que yo vea en ti y en los demás chicos que tenemos en el taller, a mí realmente me enorgullece y mucho. Hola, buenas tardes. Yo soy Mari Carmen Ortega, Guadalupe. Estoy en el taller de diseño gráfico de Adrián y para mí ha sido una prueba de fuego porque yo le tenía pánico a los ordenadores, al mundo que me parecía que era de doble personalidad. Y él me enseñó pues el camino de que no era tan difícil, de que era fácil. Y sobre todo cuando me di cuenta había aprendido muchas cosas importantes de arte gráfica. Es decir, cuando me di cuenta había aprendido arte gráfica. Mira, también te voy a preguntar, ¿cómo es eso? Si no has estudiado carrera de psicología, ¿cómo es que tratas a los chicos como un psicólogo? ¿Te adaptas al sistema de cada uno? ¿Subes el nivel, bajas el nivel y estás ahí como profesor? Bueno, primero, la verdad es que... Es una pregunta muy, muy, muy complicada. Yo no, mi intención no es hacer de psicólogo. De hecho, yo no tengo la carrera de psicología, pero sí que me gusta realmente escuchar a las personas. Cada uno de ustedes, incluido yo o Alberto, somos una persona diferente, y cada uno de ustedes tiene una experiencia. Esas experiencias a mí me llenan y me satisfacen. Gracias, Mari Carmen. También es verdad que gracias a todos los profesionales que tenemos aquí en el CRIBO, a mí muchos de ellos, porque yo no tengo esa formación, me han ayudado a saber escuchar, a saber definir un punto de partida, a saber dónde, en ese punto de partida, dónde empezar a poder yo, que no son consejos lo que yo doy, a mí me gusta que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero sí intentar guiarlos de alguna manera. Parte de mis ganas, de mi curiosidad de aprender y del gran equipo de trabajo que está en el CRIBO, que son los que me han ayudado y me han formado realmente en esas cuestiones. Pues yo decirte que he aprendido mucho en ese taller, cosas que nunca imaginé que iba a aprender. Bravo, Adrián. Un aplauso para Adrián. Gracias. Hola, buenas tardes. Adrián, yo te quería decir, ¿qué les dirías tú a las personas que apenas saben poner la hora de su propio reloj y que no saben hacer cosas modernas, la tecnología, que eso será el futuro, ¿no? La tecnología, el futuro. No, el futuro no, eso ya. Lo que yo les diría, y más que diría, sería aconsejaría a esas personas que no tienen un conocimiento de las nuevas tecnologías, es que eso antes se hacía como hobby, hoy en día es una necesidad. En cualquier momento de nuestra vida, hoy en día, estamos viendo algún dispositivo, ya sea un móvil, ya sea una televisión, ya sea un ordenador, una simple radio, porque vete tú a manejar una radio ahora, en la que parecen naves espaciales. Esas personas que no sepan sientan la curiosidad de empezar de aprender, por tu caso Leandro, por ejemplo, se van a quedar obsoletas. Sí, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día lo que son los sistemas públicos, para sacar una simple vida laboral necesitas saber informática. Porque tú vas allí, te dan un número, te dan un papelito y dices, mire señor, usted se va a tiene que visitar esta página web y a través de ahí le vamos a dar el eso. Por ejemplo, el DNI tiene un sistema de un chip informático para hacer ciertas gestiones. Y no solo eso, hay un montón de ámbitos, un montón de cosas, un cajero automático, un reloj, como dices tú. Vale, si no aprendemos esas cosas, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si no aprendemos esas cosas nos vamos a quedar atrás. Vale, gracias. De nada, Santi. Buenas tardes, soy Ángel Agudo y llevo en el CRIBO un montón de años, solo que a diseño gráfico solo he venido hace año y medio o dos años que estoy en diseño gráfico, y estoy muy a gusto y muy bien. Mis compañeros son fenomenales y el monitor, que es Adrián, es fenomenal. Luego quiero decir que no he aprendido mucho porque soy muy borrego o muy bruto. Y no se me queda en la cabeza las cosas, y a veces alguna cosa la hago bien, quedo satisfecho, pero a la media hora o a la hora voy a hacerlo y ya no me acuerdo. Por eso le quiero preguntar a Adrián, ¿qué podría hacer para recordar mejor esas cosas? Bien, Ángel. Lo primero que tenemos que hacer para poder mantener esas instrucciones, esas tareas, es tener una asistencia más asidua. Más regular o más extendida en el tiempo, ¿vale? Por eso, una de las cosas que las hacemos, las que yo hago contigo, es a un nivel más bajo, nosotros aprendemos ejercicios de repetición que nos van a ayudar, fortalecen esa memoria para poder ir avanzando. Ese es mi trabajo en principio contigo, Ángel. ¿Vale? De nada. Vamos, bueno, Yolanda. Yo me llamo Yolanda. Cuando vine por la primera vez con Adrián, no sabía, soy un analfabeta del ordenador, pero me lo explicó. cómo tenía que hacer, el escritorio, me explicó muchas cosas. Entonces, como yo no sabía los dibujos tan complicados, pues me fui de su taller porque es que los dibujos muy complicados, yo no sé, no soy todavía experta, pero gracias a él que vengo por los jueves, que muchas falta, dos veces he faltado, pero que me acuerdo en la informática, todo lo que me pregunta, todo eso, arrastrar y todo, me acuerdo perfectamente y lo agradezco porque estoy aprendiendo poco a poco. Nada más. Un inciso, por favor, para hablar sobre lo que dice Yolanda. Yolanda estuvo con nosotros, una de las primeras personas que estuvo en el taller de diseño. Como dice ella, ella no sabía absolutamente, no sabía nada, no sabías nada del ordenador, ¿verdad? Yolanda hoy en día es capaz de encender el ordenador, de buscarse un vídeo en internet, de buscarse cualquier información de lo que ella quiera, de escribirte una carta, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, Adrián, yo tengo una pregunta, aparte de asistir al taller de diseño, que bueno, los compañeros ya comentarán también cómo se sienten, qué es lo que sacan y todo al respecto de ello. Que yo tengo una preguntita que tengo ahí, que te queremos, vamos, y te queremos tener aquí, como sabemos que tú estás cambiando y estás ampliando fronteras y estás caminando por otros mundos y no paras de moverte por ahí y tal, ¿cómo te ves en el cribo y cómo ves el futuro? ¿Inmediato o a largo plazo? Mi futuro está en el cribo. Yo eso lo tengo claro. Primero el presente y el futuro, aquí a unos años, yo sigo en el cribo, ¿vale? Tienes razón en cuanto a que, bueno, yo soy una persona que me considero dinámica en cuanto no me puedo estar quieto. Y yo creo que eso parte por mi profesión. Yo intento hacer cosas diferentes en mi vida y no solo eso, creo que gracias al cribo tengo el cuerpo me pide también ayudar a otras personas. Por eso yo creo que iba por ahí la pregunta, Miguel. Me he dedicado en mi tiempo libre a hacer a otras cuestiones también de índole social, pero hoy por hoy yo estoy en el cribo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Casal. Llevo con Adri, pues la verdad, Adrián, pero llevo con Adrián aproximadamente, yo creo que año y medio, por ahí casi, ¿no? Adri, dos añitos ya, sí. Yo te voy a hacer dos preguntas muy cortitas, ¿sí? Sí. La primera, profesionalmente, yo lo observo desde fuera que para ti el diseño es pasión. Yo te encanta. ¿Cómo adquieres tus conocimientos de diseño? ¿Cómo llegas a ejercerlo? En fin, ¿cómo desarrollaste tú para llegar hasta aquí, tu carrera profesional? Bueno, eso fue hace ya bastantes años, cuando yo me estaba formando, que estaba en lo que era el BUP. Y en primer de BUP se me dio, yo me di contra un muro, era algo que no se me daba bien. Y por suerte la profesora de dibujo me vio una especie, no voy a llamarlo don porque no es un don, sino me vio una motivación más allá por las artes plásticas. Y me recomendó ir a la escuela de arte. Ahí en la escuela de arte fue donde yo empecé a moverme en un mundo donde totalmente creativo, todo era relacionado con el mundo artístico. Y una de las opciones que tenía, yo no la conocía, era el primer módulo que hice, que fue el artes gráficas y diseño gráfico, que era relacionado todo con artes gráficas, ese fue el primer contacto para mí en el mundo del diseño. Gracias. Después de eso, casi todo lo que he aprendido ha sido, o muchas de las cosas que he aprendido como diseñador ha sido de forma autodidacta. Es verdad que la formación me ha ayudado muchísimo en conceptos en teoría, pero en práctica es muy diferente a lo que te dan como opción formativa. Entonces, gracias a las horas y el blanco que he perdido, el moreno de la piel que me he pegado en casa delante del ordenador, eso es lo que me ha formado a mí como diseñador. Eso y curiosidad, ante todo curiosidad. La verdad que es curioso, porque autodidacta a día de hoy, lo que es diseño gráfico, es mucho que luchar y día tras día, pues eso, y manejando herramientas que uno ni conoce y que al fin después va desarrollando, ¿no? Bien, mi última pregunta y segunda pregunta... es una vez que tú desarrollas tu carrera antes de llegar al cribo, y una vez llegas al cribo, tratas con gente como nosotros, afectada por una enfermedad mental, el diseño quizás se graba más en ti a fuego, se convierte en algo más, digamos, pasional. Una pregunta complicada, Javi. No era mi intención. ¿Eh? ¿Perdón? No era mi intención. No, ya, seguro. No sabré qué contestarte. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero, es decir, el diseño para ti siempre fue algo que desde que a ti te lo proponen, sí, te llama de una manera extraordinaria. Sí. Ejercerlo aquí, yo, mi pregunta, para hacerlo más sencillo, te llena más, es decir, tratar con gente como nosotros, se puede hacer momentos en difícil el enseñarlo, porque pues hay gente que no tiene unas condiciones que pueden tener otros, y no sé, es decir, más o menos por ahí. No es así realmente. Yo me meto en un mundo como este porque tengo la necesidad de cambiar. Yo necesitaba cambiar de trabajo, de tipo de trabajo. Yo sigo siendo diseñador, perdón. Pero hoy por hoy el diseño para mí es más un hobby que una profesión. Yo hoy soy monitor ocupacional. ¿Vale? Ahí ya es cuando se convierte, y la formación que tengo yo como diseñador, como de diseñador gráfico, es la herramienta que me permite ayudarlos a ustedes. Y gracias a eso, gracias a ese conocimiento, a esa gratificación que yo recibo en cualquier sonrisa que puedan darme ustedes, en cualquier avance que tengan ustedes, lo vuelvo de forma pasional, que no es vocacional. Bien, Adri, para cerrar, sin ánimo de ya hacer una emboscada, digamos que para mí, y yo creo que para todos los que estamos aquí, incluidos los que no son de diseño, tu profesionalidad es indiscutible. Y solo me queda decir en nombre de todos, gracias por ser como eres, Adri. Gracias. Gracias a ustedes, tío. Gracias. Muchas gracias. Pues con esa declaración de intenciones vamos a terminar la entrevista ya, porque se nos viene el tiempo encima. Así que muchas gracias a Adrián, muchas gracias a Pedro Daniel por estar con nosotros. También está Miguel, también está Javier Casal, Ángel, ¿quién más? Dulce, que también está en el taller de diseño gráfico. Kumar. Juan. Kumar. Kumar. Amparo. Marcial. Sofía. Y Sofía. Muchísimas gracias a todos, y Mari Carmen también, que también está en el taller, y a seguir trabajando y a seguir haciendo diseños, que entre otros hace todos los de Cribo Trail, y todos los carteles que tengan que ver con el Cribo pasan por las manos de Adrián y por sus alumnos. Así que muchas gracias también. Gracias. Siempre hay una disyuntiva ante la cual siempre hay que elegir. Continuamos en La Ovejita Negra, después de haber estado con Adrián y los compañeros de diseño gráfico. Tenemos debate de la semana. ¿Qué vamos a debatir esta semana? Pues la noche de San Juan. Efectivamente, amigo Leandro, la noche de San Juan, gracias por decirlo. Y le dejo con los compañeros. ¿Por qué? Porque ha sido una noche y un día muy especial, porque los compañeros del Cribo lo han celebrado por la mañana en la playa de la Garita de Arrieta, y creo que se lo han pasado pipas. Yo no tuve no pude estar, pero bueno, me han comentado que estuvo muy bien, he visto muchas fotos, y vamos a comentar eso y la noche de San Juan. Les dejo con los compañeros, adelante, empezamos con el debate. La noche de San Juan, la noche mágica, la noche preciosa, la noche que tiene mucha mucha mágica. Nosotros fuimos, los del Cribo fuimos a la playa de Arrieta, y la pasamos bastante bien, tranquilo. Nos regalaron, o lo hicimos, una paella con el amigo Martín, y estuvimos todos tranquilos y divirtiéndonos. Bueno, para mí la noche de San Juan es una noche especial, Yo recuerdo de pequeña cuando la víspera de San Juan mi familia ponía en una palangana agua con pétalos de flores y al día siguiente nos lavábamos la cara y la verdad que el agua era riquísima porque tenía un olor que, vamos, que disfrutábamos. También otro ritual era saltar la hoguera para que se nos quitaran las malas historias. Otra tradición era pelar una papa entera, otra media pelar y otra sin pelar. Y lo metíamos en una saquita y cogíamos una. Si cogíamos la pelada, quería decir que nos íbamos a casar con uno pobre. Si cogíamos la media pelada, quería decir que casábamos con uno medio rico, medio pobre. Y si cogíamos la sin pelar, nos casábamos con uno pobre, pobre. O sea, siempre tenía que ver con casar, entonces. Sí, Dulce. Sí, sí, con el casamiento, sí. Ah, amiga. Y después también otra era poner una clara de huevo en un vaso con agua, que al día siguiente se formaba alguna figura como un barquito, algo propio de la realidad. Y poco más que vale. Puedo decir. ¿Quieres leer ahora la reflexión sobre la noche de San Juan o la dejamos para después? La dejamos para después. Vale, vamos a seguir la ronda. Yolanda, tú vas a hacer la última hoy, porque vamos a seguir la ronda. Le toca a Martín, el amigo Martín, que es cocinero. Sí. También porque gracias a él comieron una paella extraordinaria en la garita de Arrieta, está hecho un crack. Pero bueno, a ti te encanta eso, ¿no, amigo? Así fue, la verdad que hicimos una paellita pequeña y otra grande, de por ejemplo, de 40 personas y de 4 kilos de arroz, todo contento y bien. Yo diría, pues más ilusionarme, prepararla más todavía, por la verdad que me va bien. Y ahora, por ejemplo, viene a mi mente, por ejemplo, que vi como pie descalzo caminando sobre las brasas en la península, le escuché, y no solo caminaba, sino se cogía a una persona a su espalda y caminaba con los pies descalzos. Eso fue no sé cómo es posible tan semejante cosa. Lo que concentración, digo. Amigo Martín, concentración. Y yo diría también, por ejemplo, para terminar mi forma de pensar, la playa no precisamente a nuestras playas porque la hemos visto limpia, pero no sé qué parte fue que se vio muy sucia, muy sucia, muy sucia. Me da la sensación. Sí, seguramente en la Barceloneta, en Barcelona lo suelen hacer y se queda aquello asqueroso, sí. Es muy sucio. Me da la sensación que no sé, a lo mejor están haciéndolo con una mala intención para que le den trabajo a la hora de recoger el tema. Puede ser. Pues, Santi, sí. ¿Cómo viste la noche de San Juan? Yo la noche de San Juan no la vi porque me olvidé de la fecha, me olvidé de todo y me acosté sin ver las hogueras, porque a mí las hogueras es que me encantan. Las hogueras me hipnotizan, el misterio del fuego y todo eso. Yo me acuerdo cuando era más joven, cuando tenía 13 o 14 años, los chicos en Pechiguera cogíamos leña con unas vergas esas de NASA, un alambre, poníamos las sardinas y nos las comíamos y era muy divertido. Qué bueno, gracias, Santi. Juana, ¿tuviste en Puerto del Carmen o no? ¿Tú que eres de...? ¿Del sur de Tía? ¿No bajaste por ahí? Pues te perdiste una buena, porque ha sido una hoguera ahí muy grande, muy grande. Hacía tiempo que no había una hoguera yo tan grande. Y el calor que desprendía esa hoguera era impresionante. Se pusieron un muñeco arriba y todo. Y la quemaron y estuvo bastante bien lo que hicieron allí con unas parranditas y tal. Así que te recomiendo que el próximo año, tú que eres ahí de Tía, que no te pierdas lo que hacen en Puerto del Carmen. Adelante, Juana. Bueno, la noche de San Juan. El día de San Juan se hacen hogueras, se hacen con piña. Lo único que recuerdo es que se hacen juegos. Lo paso en familia, asando piña, sardina, lo pasamos bien. Muchas personas ese día hacen hogueras. Es una tradición que comienza hace tiempo. Algunos van a la playa por la noche y se bañan. Muy bien, Juana. Amiga Yolanda, querías contarnos algo también, ¿verdad? Adelante. Pues mi familia lo hace la hoguera y estupendamente. A mí me encanta. Y en la península lo están haciendo también, en todos los sitios también, nada más. Muy bien, gracias. Amigo Javier, que a encima ver, de hacer buenas tardes de nuevo. Un buen DJ, no sé si le tocó pinchar un rato ahí en yo, la garita. Pues mira, Alberto, casi me echan de arrieta porque así muy rápido te diré que en un principio los altavoces están orientados hacia la playa. Entonces yo la recepción de sonido la tengo difícil. Sí. Y llegó a estar un poco alto dos veces porque, bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Casi viene la policía y todo. Mira, hablando de lo que nos lleva al caso ahora, y es la noche de San Juan. Para mí es mágica desde que yo conservo uso de razón. Siempre la viví muy intensamente. Es una noche al año que es tradicional, tiene sus rituales. Incluso se dice que es la noche más larga del año por el cambio del solsticio, por el solsticio en sí, vamos. El cambio de estación. Entonces, yo este año quizás ha sido de los cuatro que llevo en la isla el más mágico, el más intenso, porque hubo buenas noticias y, como dice el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Ya lo sabréis, más adelante. Entonces yo ahora me paso a dar unas pinceladas de lo que son los rituales de la noche de San Juan. Fuego y agua se conjuran en una noche mágica donde la diversión y superstición se dan la mano. Miles de hogueras iluminan la noche de San Juan. Todos los años, el 23 de junio a las 12 de la noche, los más supersticiosos y los más fiesteros realizan varios rituales, aprovechando energías mágicas de la noche de San Juan. ¿De dónde viene esta magia? El 24 se celebra el nacimiento de San Juan, quien preparó a la humanidad para la llegada de Jesús. Su nacimiento ocurrió en una fecha cercana a un solsticio, como bien decíamos antes, y después esto ya pasamos ahora mismo, digamos, desde su origen a lo que son ahora mismo tradiciones y rituales. Pasar por encima de una hoguera que se enciende esta noche o meterse en el mar y saltar olas son algunas de las leyendas que permiten, según se dice, que se cumplan algunos de los deseos que pedimos durante esta noche tan llena de magia. El fuego dará protección todo el año a aquellos que se atrevan a saltar por encima de las llamas. En Galicia, el ritual marca que es necesario saltar 9 veces, mientras que en Alicante y Valencia, 7 es el número mágico. Si cuando saltando el fuego se arroja una trenza hecha con flores o cintas de colores a la persona amada, esta la recoge antes de que caiga, habrá felicidad entre ambos. El agua es otro elemento importante. Darse un baño en el mar durante la noche de San Juan asegura salud para todo el año. Si se salta 9 olas dando la espalda al mar, se consigue también la eliminación de energías negativas y aumentar fertilidad femenina. Por último, las plantas juegan un papel muy importante, como bien decía Dulce. En esa noche de rituales, en Galicia, se recogen plantas aromáticas de varias clases que se dejan en agua para lavarse en la mañana siguiente. Esto fue extendido a todo el territorio peninsular, incluido nuestras islas afortunadas. Se atribuyen propiedades terapéuticas y limpiadoras. También se hacen dibujos o manchas de tinta para adivinar el futuro, ya que esa noche todo es posible. Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la Entramos dentro del Rincón de la Ilusión y, como siempre, lo primero que tenemos es la adivinanza de la semana. Adelante. Antiguamente no era muy exacto. Es una herramienta para los viajes. Sirve para llegar a un destino. Algunos están señalados con carreteras. La X significa el tesoro. Los hay de todos los idiomas. Son de colorines. se estudian en los colegios. Si me matas, me borras de él. Algunos son muy complicados de entender. Dora, la exploradora, siempre lo lleva. Se guardan en un tubo. Los aires universales. Hay aplicaciones para el móvil. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina. Y hoy Santi va a preparar un plato exquisito, que no es otro que solomillo al roquefort. Adelante, compañero. Pues sí, solomillo al roquefort. Los ingredientes son los siguientes. Un solomillo de cerdo, 100 gramos de queso al roquefort, 500 mililitros de nata líquida, nuez moscada, aceite de oliva y sal. Corta el solomillo de cerdo en rodajas y sazónelo. Ponga aceite de oliva a calentar en una sartén y una vez esté caliente, eche las rodajas de solomillo y fríelas hasta que vea que estén bien hechas. Una vez hechas las rodajas de solomillo, sáquelas de la sartén en la misma leche, no, y en la misma eche y el queso de roquefort y déjelo calentar removiendo sin parar hasta que el queso se haya fundido y esté bien mezclado con la nata. Cuando ya esté fundido el queso, eche un poco de nuez moscada a la salsa y mézclelo todo muy bien. Añada los medallones de solomillo y déjelo unos minutos hasta que la carne haya cogido gusto de la salsa. Luego saque el solomillo y sírvelo en un plato junto con un poco de salsa. Pero sí me he equivocado un poquito. Pues los ingredientes de solomillo al roquefort son los siguientes. Un solomillo de cerdo, 100 gramos de queso roquefort, 500 mililitros de nata líquida, nuez moscada, aceite de oliva y sal. Que aproveche porque está muy bueno. Nos encantan las noticias del corazón que nos trae la compañera Carolina toda la semana y lo lee el compañero Leandro. Adelante, compañero. A falta de liga, bodas. Este fin de semana, unos cuantos representantes de La Roja han querido pasar por el altar. Si este viernes se daba el sí quiero, José Callejón, con Marta Ponsanti y el de Adrián González con Natalia Coll. Este sábado ha sido el turno de Fernando Llorente, que se ha casado en una emotiva ceremonia con María Lorente, su novia donostierra. Este sábado también sellaban su amor Iván, Ricky y Raquel Mauri. Y para poner el broche de oro a un fin de semana de boda, Pedro Rodríguez Pedrito, Carolina Martín movilizan a casi toda la plantilla de Barcelona para su boda. Xavi Alonso como un niño de Disney. El futbolista Xavi Alonso ha hecho una escapada a Disneylandia. París como broche final a sus vacaciones antes de reincorporarse al Bayern de Múnich para proseguir con el campeonato liguero en Alemania, país en el que juega desde que el pasado verano abandonase el Real Madrid. En su visita al parque, Xavi y su esposa Nagore Araburu estuvieron acompañados por sus hijos y por Mikel, hermano de ella, que también se llevó a sus dos hijos, Naya y Oler. Puyol y Vanessa Lorenzo esperan su segundo hijo para fin de ese año. El exfutbolista Carlos Puyol y la modelo Vanessa Lorenzo van a ser padres de nuevo. Ella está embarazada de pocos meses y daría a luz a finales de este año el segundo retoño de la pareja, tras Manuela, según un informe de Europa Press. La pareja, que lleva con discreción su paternidad, aún no ha hecho oficial la buena nueva. Sin embargo, hace poco las redes sociales compartieron una imagen de los dos celebrando y ahora ya sabemos el porqué. El amigo Javier nos trae Ritmos del Mundo, así que compañero, escuchamos un poquito de música primero. ¿Sí, sí, yo creo que hoy vale la pena, como siempre, pero bueno. Su emoción. Ritmos del Mundo. El álbum musical que hoy presentamos, Ritmos del Mundo, salió a la venta en 2006 a cargo de Universal Music. En él, varios artistas transportan sus canciones a géneros como el son cubano o afrocubano. La idea original surgió en 2005 gracias a Kenny Young, Ron O'Hell y The Berman Brothers durante el Festival de Cine de Sundance. Algunas de las canciones se adaptaron al español, otras incorporaron la letra original, pero cambiaron el ritmo y los instrumentos. Participaron artistas veteranos y novatos del mundo anglófono. En cuanto a ritmos cubanos, fueron artistas veteranos con una gran presencia, aunque indirecta, del colectivo Buenavista Social Club, que desde aquí hoy queremos dejarles emplazados para la próxima semana y traeremos a Buenavista Social Club y a su gran fundador Ray Cooder. Muy buenas tardes desde aquí una vez más. Saludos a todos los que hacéis posible que nosotros estemos aquí y buen fin de semana. Shoot an apple off my head, trouble. queda escuchar a la compañera Dulce, que también tiene una reflexión, unos minutos de sabiduría con respecto a la noche de San Juan. Adelante, compañera. Buenas tardes. Voy a dar paso a uno de mis retazos. El día antes de la festividad de San Juan, hicimos una excursión a la playa de Arrieta. El día estaba buenísimo. Me bañé una vez, el agua estaba bastante buena de temperatura. Habían dos chiringuitos donde tomamos un refresco, café o cortado, los que querían. La zona estaba muy bien habilitada, con baños y duchas. El mar estaba en calma, aunque había algunas olas. Fuimos alrededor de 30 personas. Yo disfruté mucho y a la hora del almuerzo el cribo nos deleitó con una paella hecha por nuestro compañero Martín y de postre rica sandía. Me protegí bastante del sol para evitar quemaduras. Teníamos música y un DJ que supo seleccionar en cada momento la música adecuada. En las noches de San Juan todos comparten su pan, su tequila y su gabán. Gente de 100.000 raleas. Juan Manuel Serrá. Con este discazo, como dice el amigo Javier Casal, sobre músicas, ritmos y ritmos del mundo se llama, que mezcla pues canciones famosas de Sting, de U2, de Coldplay y algunos más, por supuesto, con música más o menos así medio afrolatina y que tiene que ver mucho, como decía Javier, con Buena Vista Social Club, que creo que la próxima semana tendremos más Buena Vista. Nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana con más cositas que tendremos por aquí y esperemos sorprenderles como siempre intentamos hacer. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Sí.